familia querida. Vamos a repasar la lección número 8 de lectura sabática titulada La Ley del Pacto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones. ¿Por qué entender el papel de la ley te previene de caer en el engaño del legalismo? Repasaremos tres puntos interesantes de esta lección: definición de la ley en la Biblia, la razón de la ley de Dios y el papel de la obediencia. Vayamos al primer punto: definición de ley en la Biblia. Si vamos a hablar acerca de la ley, es necesario definirla dentro del contexto bíblico. Ley viene del griego nomos y significa regulación, y da la idea tanto de leyes específicas como reglas que la gente da por sentado en su diario vivir, sin que necesariamente tengan valor legal. Pero en hebreo el término es Torah y quiere decir enseñanza o instrucción. Torah es toda la instrucción divina consignada en el Antiguo Testamento o en los escritos de Moisés o en el Decálogo, ya que cualquier regulación por parte de Dios debe tomarse como una enseñanza conductora de la vida. Salmo 19, del 7 al 9, dice lo siguiente: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El término de ley en la primera parte del versículo se la define con el término Torah. De esto podemos decir que los 10 mandamientos deben considerarse más como la enseñanza divina sobre la manera de vivir de su pueblo para ser feliz, que como megas regulaciones legislativas impuestas. Dios quiere, a través de su ley, mostrarnos un camino de felicidad. Habiendo visto este término de ley en la Biblia, vayamos al segundo punto. Número 2. La razón de la ley de Dios. En el mundo cristiano hay un debate en el cual nos han involucrado como iglesia debido a nuestra defensa de la vigencia de los 10 mandamientos. El asunto tiene que ver con el hecho de que se nos cataloga como legalistas y se nos acusa de enseñar que la salvación se obtiene por guardar la ley de Dios. Y es que dentro del cristianismo hay dos vertientes: los que consideran que sus obras ganan la salvación y los que aseguran que éstas se reciben como gracia o regalo divino. ¿Cuál es la labor de la ley de Dios? En Romanos capítulo 7, versículo 7, dice el apóstol Pablo: ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La razón de ser de la ley moral es señalar con claridad el pecado. Pon atención que el objetivo divino con sus requerimientos es que nos vaya bien, es decir, que tengamos progreso, felicidad y bienestar, porque lo único que el Padre amante quiere para sus hijos es eso, felicidad. Y los 10 mandamientos proveen el entorno adecuado con los límites y restricciones convenientes para saber con seguridad cómo estar con armonía con Dios. Hasta acá hemos visto dos puntos: la definición de la ley de la Biblia y la razón de la ley de Dios. Vayamos al tercer y último punto. Número 3. El papel de la obediencia. Éxodo 20, versículo 1 y 2 dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de que Dios diera el descargo a su pueblo, Él ya había hecho un acto de gracia liberando de la opresión egipcia. Esto significa que la salvación es la causa, mientras que la obediencia es el efecto. en la Biblia. La ley del pacto no está anulada, sino requerida por él. No podemos ser verdaderamente libres si no nos comportamos como Dios ha estipulado que deben vivir aquellos que han sido rescatados por él. ¿Cómo puede un pacto ser de gracia y al mismo tiempo condicional? Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si vienes oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La respuesta es tan simple como coherente a todo lo que hemos dicho. Dios ha hecho de Israel su pueblo, al cual le hace promesas, pues para que siga haciéndolo y ella se haga en realidad, debe comportarse como tal. De esta manera Dios nos enseña a la iglesia del tiempo de fin, que tras recibir la gracia salvadora, nuestra respuesta de fe es la obediencia, no para que Dios nos haga su pueblo porque ya lo somos, sino para continuar siendo parte de él. Hasta acá hemos visto tres puntos importantes de la lección: la definición de la ley en la Biblia, la razón de la ley de Dios y el papel de la obediencia. ¿Cómo se cumple con la iglesia el ser especial tesoro de Dios y su reino de sacerdotes y gente santa? Medita en tu hogar sobre la manera en que Dios ha manifestado en ti su gracia redentora y comparte con tus amigos ese gran regalo, ese regalo de la salvación. Sigamos orando siempre para salvar. Nosotros acá en Uruguay tenemos el proyecto de orar para salvar. Orar siempre para salvar. Ten presente a tus 5 amigos de oración y ora de manera intencional para poder presentarles el mensaje de esperanza. Así como Dios retomó con Israel el pacto que había hecho con Abraham para cumplir sus promesas, de la misma manera retoma con nosotros el pacto con Israel. Es un nuevo pacto en el que por gracia nos rescata del pecado y nos da una designación, un propósito, un plan grandioso para nuestra vida. Familia querida, Dios nos eligió, nos escogió para ser su pueblo. Y porque somos su pueblo, porque le amamos, guardamos sus mandamientos. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por mostrarnos en virtud de esta semana que la ley tiene un propósito. Mostrarnos el pecado y mostrarnos un camino que tú quieres construir en nuestra vida lleno de felicidad. Bendice a cada uno de mis hermanos en todo el territorio de la misión sudamericana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con Cristo voy.